Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Lo único que sé es lo referente a mi disfraz. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos nuevamente aquí como todos los martes de 4 a 5 en Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Hoy con una invitada pues realmente muy estimable y muy a la vanguardia siempre en sus textos críticos. Ingrid Zucaer estará con nosotros vía telefónica desde la ciudad de Oaxaca. Bien, Ingrid Zucaer es curadora y crítica de arte. Y el objetivo del escrito que presentaremos el día de hoy, que estaremos comentando con ella, que es Arte Indígena Contemporáneo, Dignidad de la Memoria y Apertura de Cánones, pues es el resultado de su proyecto realizado en su pertenencia al Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el 2017, de lo cual, bueno, pues ella nos estará comentando, entre otros puntos, los objetivos de este texto, que es formular una serie de reflexiones con relación a la presencia del arte indígena contemporáneo de América Latina, que incursiona a nivel mundial a partir de la obra de autores que emplean los soportes propios del arte contemporáneo y la producción de artistas también que utilizan soportes tradicionales, pero que buscan innovar al producir sus piezas con otros materiales de origen natural y a la vez interpretar su cosmogonía, introduciendo nuevas formas, es lo que nos comenta Ingrid Zucaer en su libro Arte Indígena Contemporáneo, Dignidad de la Memoria y Apertura de Cánones, que pueden ustedes ubicar, bajar e imprimir, estudiar en internet, así lo buscan tal cual, y en su edición español e inglés. Pues buenas tardes, Ingrid Zucaer, aquí te recibimos también con la música de la Internacional Sonora Balcanera, que al margen de lo que ya sabemos que sucede en las artes visuales, en tu texto como un referente obligado a lo que está sucediendo actualmente en muchos puntos de nuestro país, donde se está dando una presencia y un lugar al arte indígena, bueno, pues también en la música, ya de lustros atrás, así como la investigación que tú has realizado, que has plasmado y de la cual has curado exposiciones en el Festival Internacional Cervantino, pues te recibimos con la música de jóvenes que a lo largo del programa también están en este rescate, en esta presencia contemporánea de sus comunidades indígenas. Buenas tardes, Ingrid Zucaer, un saludote allá, te tenemos en Oaxaca. Hola, buenas tardes, Angélica, qué gusto estar de nuevo en tu programa. Muchísimas gracias por este gran esfuerzo, por esta iniciativa que sostienes desde ya un largo rato, y pues es una ventana para tocar temas como el que hoy nos congrega, y muchísimas gracias por todo. Y pues sí, desde aquí de Oaxaca, prácticamente pues a partir de un milagro, de un momento a otro se dio la oportunidad de venir a Oaxaca a ver un asunto de salud, y pues siempre será maravilloso estar en este contexto de Oaxaca con un cielo maravilloso que allá en la Ciudad de México no podemos ver. Claro, y bueno, Ingrid, comentábamos y hemos tenido ya tu presencia en otros programas, en donde, bueno, sabemos de las distinciones que has recibido, entre ellas los proyectos del Sistema Nacional de Creadores que has desarrollado, como este texto que estaremos comentando el día de hoy, pero pues yo siempre te presento. Entonces me gustaría que nos diga, Ingrid Zucaer, ¿quién es la curadora y crítica de arte de estos textos que han sido distinguidos por su innovación y por su trascendencia y estas fechas, pues textos referentes como Testigos de la Memoria, Un acercamiento al arte social, entre otros, que estaremos comentando hoy? Pues muchísimas gracias, Angélica. A lo largo de los años que nos conocemos y que nos tratamos, pues tuve la oportunidad de ser curadora en jefe del Museo de la Secretaría de Hacienda de junio de 1999 a junio de 2004, y pues ahí tuve también la oportunidad y el gran gusto de curar una exposición sobre tu obra gráfica, y pues también ahí fue un lugar donde se pudieron hacer proyectos muy interesantes. Pues prácticamente ha sido la única vez en la que yo he estado de manera formal trabajando para un museo. Mi trayectoria más bien ha sido de manera independiente, y quiero comentar que yo aclaro, digo, en la medida de lo posible, que antes que ser curadora, crítica e investigadora de arte, soy periodista cultural, y siempre me interesa pues llegar a temas de artísticos, culturales, de cierta índole, en el sentido de que me interesa ver dónde no están poniendo las miradas los demás. Y en ese sentido quiero también mencionar mi trabajo como biógrafa del maestro Rufino Tamayo, un proyecto que empecé cuando el maestro tenía 87 años y yo era una jovencita de 23 años. Y pues gracias a esa gran confianza que el maestro Tamayo me dio, pude realizar una amplia investigación y pude entrevistarlo durante los últimos 5 años de vida del maestro. Su apoyo fue en el sentido de darme la confianza para platicar con él a lo largo de esos 5 años, regularmente todos los días miércoles por la tarde, y pues sin realmente tener yo noción de lo que estaba sucediendo, me convertí en la primera biógrafa de Tamayo. Sé que hay otros ensayos, pero sí cabe decir que la biografía que yo escribí, que se llama Rufino Tamayo Aproximaciones y que se publicó en el año 2000 por Editorial Praxis, pues es la más completa visión sobre la larga vida y una vida productiva en muchísimos sentidos de este entrañable artista. Y también como parte de mis proyectos curatoriales, creo que es oportuno mencionarle a los radioescuchas, a quienes les envío un atento saludo, que también me interesan los temas sociales, me interesan muy en particular los temas relacionados con los pueblos originarios. Esto a raíz de que soy guatemalteca de nacimiento, que nací en el contexto de una guerra civil que duró 36 años, y durante esos tremendos años de guerra civil hubo un genocidio sistematizado contra los pueblos originarios. Y eso me hizo tomar decisiones que considero entre las decisiones más importantes de mi existencia, y fue de una u otra manera, desde lo que yo podía hacer, acompañarlos física y moralmente en aquellas circunstancias. Y bueno, parte de esa experiencia en la guerra, y también como consecuencia de esa guerra, salí en el 83 y México me recibió, me acogió, cosa que siempre estaré enormemente agradecida. Y soy mexicana desde el 2007. Y bueno, así de manera muy general he comentado esto, pues enfatizando este gran cariño, este enorme respeto que siento por los pueblos indígenas. Me llevó desde hace mucho tiempo a, en la medida de lo posible, reitero, como una investigadora independiente, me llevó a tratar de estar lo más cercana posible a ciertas zonas del país donde hay grandes grupos de pueblos originarios con una producción siempre constante de arte, y muy en particular pues me refiero a Oaxaca, a Chiapas, también algo más en particular en Mérida, y también algo en Veracruz. Y gracias a una beca del Sistema Nacional de Creadores fue que pude realizar una investigación que originalmente mi planteamiento era bastante extenso, pero la realidad se fue imponiendo en el sentido de que me percaté de que un proyecto como el que yo quería hacer no se podía realizar en tan corto tiempo, aunque fueron 3 años de la beca. Tuve también que hacer otros proyectos como parte de la beca, y bueno, eso me tomó tiempo, pero también me percaté de que si yo quería hacer un libro de difusión, tenía que enfocarme sobre todo a mostrar el trabajo de un número de artistas indígenas latinoamericanos. También creo que es importante comentar que inicialmente yo quería hacer un ensayo que también comprendiera artistas canadienses y de Estados Unidos, pero fueron sucediendo una serie de circunstancias que también me sirvieron para darme cuenta que no venía al caso eso que yo quería hacer, porque sin duda la realidad de los artistas indígenas de Estados Unidos y de Canadá es totalmente diferente y no tiene nada que ver con la realidad de los artistas indígenas latinoamericanos. Bien, pues vamos a continuar con Ingrid Zucker para entrar a detalle a este texto, Ingrid, de Arte Indígena Contemporáneo, Dignidad de la Memoria y Apertura de Cánones, que se realizó con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, de donde pues tú has sido miembro artístico de este sistema de apoyos a la creación. Y para ello, bueno, pues esperamos las llamadas, los mensajes, las réplicas, comentarios, abrazos, saludos a Ingrid, A los contactos en cabina, que es el 597-978-5252, y en el número WhatsApp 5540-615469, en sus páginas de redes sociales, La Voladora Radio Radio, y la página web que ustedes ya conocen, www.lavoladora.org, y el WhatsApp directo del programa Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, 5514-877371. Regresamos, queridos radioescuchas, para entrar a detalle de este texto referente de pues las presencias que están teniendo los indígenas en diferentes sedes de nuestro país. No se vayan, por favor. Volvemos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Meca Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 4 y 18 minutos. La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud. La vacuna es la mejor forma de protegernos. Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas. Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Meca Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Tenemos derecho a cazar animales en el bosque para apoyar la alimentación de nuestra familia. Pero también tenemos la obligación de protegerlos para que se sigan reproduciendo. No caces en temporada de su reproducción y tampoco a las especies que están en peligro de extinción. Ayuda a conservar los bosques, que son su hogar. Cuidar el ambiente es proteger la vida. ECO, Asociación Civil. Regresamos al Sendero de la Luna. Kuturi rap guay, rap vale que lo que hay. Lo folclórico, con Viles a mí, en la forma, con mi 14, vale que estudio. ¡Duro! Palengue, hace mezclaje y borra cubullerengue, tambora marímbula, tambor maraca y amarón, asina cuagromi, hace zona cabrón. Pues aquí entramos con un fragmentito de Macuagro con Viles a mí. Es una agrupación de San Basilio que pues fusionan ritmos como hip hop tradicionales y sobre todo su lengua originaria, la palenquera. usan instrumentos tradicionales de Palenque y las sonoridades para la música del Caribe colombiano, de tal manera que quisimos entrar con este pequeño fragmento musical para comprender y reconocer el trabajo que se está haciendo de lustros atrás, como lo ha venido investigando Ingrid, pero también muchos autores de Latinoamérica, como bien comentó ella también, de las etnias de Canadá, de Estados Unidos, y que han estado ahí, han estado allí invisibles y que de momento ahorita están saliendo a la luz, pero no es que sean nuevos, no es que sea algo que surgió por el hervor, sino ya se han venido cocinando, Ingrid, así como tu texto, Arte Indígena, esta investigación, pues importante como un referente para poder comprender, poder entender, apreciar lo que está sucediendo con el arte indígena contemporáneo. Coméntanos, por favor, ¿cómo podemos entrar a comprender esta distinción o este otro concepto que se está manejando a diferencia del arte pues ya conocido, el arte basado en los criterios occidentales, y esta modalidad, este género dentro del arte que es el arte indígena, como bien lo comentas tú en tu texto, una dignidad de la memoria antes que nada y una apertura de cánones, por favor? Gracias por la pregunta. Y bueno, sí, retomando la idea de que originalmente yo quería abarcar un trabajo sobre los artistas indígenas contemporáneos de Canadá y Estados Unidos y Latinoamérica, por supuesto, pero en la investigación me quedó totalmente claro que no tenía sentido incluir a los artistas estadounidenses y de Canadá por la gran diferencia que hay, ¿no? La gran diferencia en el sentido de los apoyos que se le brinda a aquellos artistas y la realidad de los artistas indígenas contemporáneos de América Latina. Entonces, por eso fue que me restringí a trabajar sobre artistas indígenas latinoamericanos. Y algo que yo destaco en el texto es que el hilo conductor que une a todos estos artistas es precisamente una búsqueda profunda de dignificar la memoria de sus comunidades, de sus naciones, y son ellos artistas que muchos tienen una formación ya académica, muchos otros no, y también a partir de esta diferencia entre artistas que han pasado por la academia y artistas autodidactas, me llevó también a comprender la lucha de todos estos autores, porque, por ejemplo, Bernardo Oyarzún, que es un artista mapuche, chileno, es un artista que ha tenido una historia compleja, como cualquier vida, pero en el caso de él, me refiero a la complejidad de que por su aspecto físico, él era tomado como un ladrón, como un delincuente, y en medio de una discriminación de este tipo que desgraciadamente se practica, se vive en todos los pueblos latinoamericanos, han tenido que abrirse espacio. En el caso de Bernardo Oyarzún, ha sido una constante lucha en muchos sentidos, pero ha descollado al punto de que hace 5 años, si mal no recuerdo, Bernardo Oyarzún fue el artista chileno que representó a su país en la Bienal de Venecia. Y la digamos, la contraparte sería Juana López López, que es una fotógrafa tortil, monolingüe, que aprendió a tomar fotografías y que ella desde su propia experiencia también ha tenido que llevar una lucha muy grande porque por las mismas creencias tzotziles no se permite tomar fotografías y menos los rostros de las personas, y ella lo que quería hacer era retrato. Y tuvo ella que ingeniárselas para trabajar el retrato, pero en una solución conceptual que les dio, sacó fotografías de la sombra. Entonces estamos viendo que de una u otra manera estos autores han tenido que plantearse muchas maneras para llevar a cabo su trabajo artístico. Y también es importante mencionar esto, recalcarlo, de que los une la búsqueda de esa resignificación de su memoria histórica, y es algo que sigue, por supuesto, vigente en todos los artistas indígenas latinoamericanos. Prácticamente es lo mismo en el resto del mundo, porque los indígenas tienen una característica que muchos no logran entender. Ahí tendríamos que inculturarnos para comprender la importancia de que tienen una cosmogonía muy diferente a la que regularmente se tiene. Y es el hecho de que, por ejemplo, la tierra madre no es en sí como tal, como vemos nosotros, la tierra que se puede comerciar, que se puede vender, que se puede explotar. Para el mundo indígena es como una persona y es una madre, y a una madre no se le va a vender, no se le va a explotar, no se le va a abusar. Y esta pregunta también, Angélica, me da pie para mencionar que es muy determinante que en el acercamiento que hay con curadores de arte contemporáneo aprecien de otra manera el trabajo indígena y respeten categorías, que respeten datos que son determinantes para los artistas indígenas, como es su lugar de origen. Claro, porque aquí debemos nosotros considerar que estas formas internas de convivencia, de organización social, económica, política y cultural, es y forma parte de los derechos indígenas y culturales en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De tal manera que, aunque estemos en un gran poema, en la creación, no olvidemos que somos ciudadanos y que tenemos una Carta Magna que nos da posibilidades de acción, sobre todo en el respeto de convivencia. Y, exactamente. Ajá, y bueno, no, al contrario. Y de esto vamos a continuar a detalle, Ingrid, porque se está poniendo muy interesante este tema, aunque sea de forma breve, en los tiempos que tenemos para el programa. Regresando a nuestro siguiente bloque, pues para entrar más en detalle con esta convivencia que estamos teniendo actualmente con el arte indígena. No se vayan, estamos aquí en Estás Igual en el Sendero de la Luna. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 32 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Regresamos al sendero de la luna. No sabemos, porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica, bajo qué norma. Si soy yo la que está mal o eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí por mi pensar, si es más fácil desde tu privilegio juzgar mi andar. ¿Y qué más da? Una asesinada más. Si seguro mi protesta es para quitarte tu lugar. Qué irracional mi discurso radical, exigir que las minorías tengamos respeto igual. Suena increíble pensar que somos personas, siendo la mitad del mundo en minoría nos transforman. Si la violencia está normal bajo sus normas, no queremos sus derechos, exigimos los de nosotras. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques. Pues bien, aquí regresamos con Ingrid, después de escuchar un fragmentito de esta pieza musical de Mare Advertencia Lírica, una chica rapera de Oaxaca, activista social feminista de origen zapoteca, que pues bueno, como comentaba Ingrid, ¿verdad? Los derechos de los indígenas también son los derechos de muchos de nosotros, y el reclamo, pues es general, el reclamo. Y estos sustentos, derechos ciudadanos, los encontramos en nuestra constitución política, que muchas veces como artistas olvidamos que somos ciudadanos antes que nada. Y bueno, ya para pasar con Ingrid, antes de entrar a detalle, continuar con su texto, quiero invitarlos al la gira de exhibición nacional Primavera Documental de octubre presenta diferentes documentales en distintas sedes de aquí del Valle de los Volcanes, en municipios como Zumba, Tenanco del Aire, Juchitepec, y bueno, La Voladora Radio aquí en Amecameca también tiene funciones programadas para que ustedes asistan, y bueno, seguramente encontrarán más información a detalle en la página de La Voladora Radio. Bien, Ingrid, comentábamos en el bloque anterior la importancia de considerar estas formas internas de convivencia, de la conciencia de la identidad indígena, que al margen de todo lo que se está presentando como exhibiciones curatoriales, museográficas, pues están ya plasmadas estas disposiciones sobre los pueblos indígenas, sus derechos y cultura en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de ahí, bueno, la importancia de tu texto como un referente, lo voy a hacer enfático cada que sea posible, de lustros atrás, en donde pues también sabemos que desde el 2012 hubo una primera Bienal de Arte Indígena Contemporáneo en México, y que tú también has curado exposiciones para el Festival Internacional Cervantino, haciendo esta investigación de campo, como el colectivo de Tlacolulocos en Oaxaca, asimismo, bueno, una exposición fotográfica de Maruch Santís, que también es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte actualmente, y las Sueños Robados, las Desaparecidas de Ciudad Juárez y Chihuahua, exposición fotográfica de Mayra Martel. Pero mejor te escuchamos a ti y que nos comentes, por favor, alrededor de estos componentes plásticos visuales de la obra incluida en la primera Bienal de Arte Indígena Contemporáneo en México 2012. Pues lamentablemente fue la primera y la última bienal. Lamentablemente estos cortes sexenales que padecemos, porque sí, finalmente es como empezar de cero en todo, algo totalmente absurdo, por supuesto. Y esa primera bienal, que fue pues muy polémica, muy criticada, sin duda fue un antecedente muy importante, porque se estaba atendiendo precisamente a este movimiento de artistas indígenas provenientes pues de diferentes partes de América, y ahí, a través de el trabajo del jurado, pues llegaron a la sana conclusión de que, por un lado, estaba muy marcado el grupo de artistas que trabajaban arte contemporáneo y artistas que estaban innovando, pero más bien desde su tradición, esto es, desde los textiles y otros elementos que se trabajaron. Y entonces se tomó la determinación de balancear los premios entre artistas contemporáneos y también darle su merecido lugar a los artistas que elaboraron piezas que en ese momento o en la actualidad incluso se prestan para una polémica sobre si es arte o es artesanía. Por supuesto, no me interesa en este momento entrar a hablar de esas categorías, pero sí me parece importante mencionar que esta primera bienal fue sin duda un parteaguas, porque ahí se pudo mostrar muy bien el trabajo de estos artistas. Y pues esto fue en 2012, y pues vemos que actualmente ha despertado un interés por incluir a los artistas indígenas contemporáneos. En 2019, en el Museo del Chopo, posteriormente otra exposición en el Museo de San Ildefonso, y actualmente la exposición de Bellas Artes, que es una exposición que tampoco pienso meterme en esto, porque es una exposición híbrida y compleja, y yo creo que también muy importante estudiar y discutir. Pero retomo los proyectos que tuve oportunidad de realizar para el Festival Internacional Cervantino, y que fueron pues una exposición individual de Maruch Tantir, la fotógrafa, una exposición de Baldomero Robles, otro fotógrafo oaxaqueño, y en el 2018 un mural que realizaron in situ los Tlaculolocos, pues Josijoesa Cernas y Darío Canul. Y esto se pudo realizar gracias al empeño, al enorme compromiso que asumió siempre en su trabajo como curadora de artes visuales del Festival Cervantino, Gloria Maldonado Anzó. Desde el principio que yo le presenté la propuesta de realizar proyectos individuales de artistas indígenas contemporáneos, ella lo tomó como un plus. Ese plus fueron experiencias importantes en las que tuvo que haber mucha negociación para que se abrieran esos espacios. Y la última exposición, que fue la de los Tlaculolocos, fue verdaderamente complejo porque el racismo y las visiones absurdas prevalecen aún en universidades, aún en personas que tienen una gran formación humanista. Al momento de tomar decisiones brota ese racismo. Y a mí me importó como curadora presentar exposiciones individuales. ¿Por qué? Porque sin duda se pudo haber hecho una exposición colectiva de 10, 12 artistas, pero a mí me interesaba que ese foro sirviera de plataforma para que los artistas indígenas tuvieran una exposición individual en el contexto de un festival internacional. Esa era la idea. Lamentablemente, cuando llegó una nueva directora a la dirección del Festival Internacional Cervantino, ya ahora con la nueva administración gubernamental, eso se desechó de manera tajante. Y bueno, así de manera muy general te comento esto, y yo creo que si bien es importante todo este apoyo, estos espacios que se están abriendo en espacios oficiales, está muy bien, pero hay muchas cosas más que debe el Estado atender. La Secretaría de Cultura Federal debe atender, y es por ejemplo el coleccionismo, porque una de las situaciones difíciles de estos artistas es que algunos ya tienen sus obras en algunas colecciones, pero hace falta hacer un trabajo de concientización, de sensibilización con el público y muy especialmente crear un coleccionismo especial para estos artistas. Claro, de esto vamos a comentar en nuestras conclusiones, Ingrid. Y evidentemente aquí hacer énfasis en el artículo 4 constitucional que nos marca, aparte de la ley de derecho de autor, pues la obligación de los estados nacionales de preservar el derecho de los autores y de también saber que hay un presupuesto para adquisición de su acervo patrimonial, como es el caso de estos artistas que pues han venido trabajando de años atrás, que no surgieron del hervor instantáneo. Regresamos con Ingrid Zucaer, seguimos comentando su libro, su texto, Arte Indígena Contemporáneo, Dignidad de la Memoria y Apertura de Cánones. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA, La Voladora Radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México.

a toda la comunidad artística, a los creadores, en donde, bueno, somos una nación, la nación mexicana es única e indivisible, y los criterios en boga, los que traen las instituciones a sus momentos administrativos, pues no tendrían que dividir, no tendrían que dividir, tienen que ser incluyentes. Y de aquí, pues, yo te quiero preguntar la urgencia de que en este discurso que manejan los críticos de arte, gestores, curadores, propuestas museológicas y todos los participantes de los espacios culturales que discurren en la difusión y exhibición de este arte actual, consideren o cómo ellos están planteando esta libertad de experimentación artística colectiva e individual del arte indígena contemporáneo. Creo que hay una diversidad de posturas, y lo cual, por supuesto, es sumamente enriquecedor, pero hay algunos puntos de vista, como por ejemplo eliminar categorías, no hablar del lugar de origen del artista, y entiendo estos conceptos, pero en el caso del arte indígena contemporáneo, creo que no se puede abordar desde esa postura lo que están haciendo los artistas, por lo que ya comenté. Para ellos es absolutamente importante que se diga, que se mencione su lugar de origen, su comunidad, su cultura, y en ese sentido creo que sería muy oportuno que ojalá los investigadores, curadores, críticos de arte, que se interesen en este trabajo que están haciendo los artistas indígenas, vivieran un proceso de inculturación. Esto es, que conozcan realmente la comunidad y vivan y se permitan hacer a un lado su bagaje cultural para realmente comprender qué es ser indígena. Por supuesto, una pregunta que daría para un doctorado, ¿verdad? Pero más allá de teorizar, yo creo que se tiene que partir de una realidad en la que no se puede estar teorizando en el sentido de ver a estos artistas como objeto de estudio. Creo que tiene que vivirse un proceso de inculturación para comprender de otra manera qué es lo que están planteando. Y ¿sí? Sí, dime. Sí, no, y a partir de eso, abrir la concepción con la que se van a hacer los proyectos. De lo contrario, sí me parece que es una tosudez que desde el museo se esté teorizando si el museo se tiene que indigenizar o si el museo tal o tal cosa, que me parece bien y es súper necesario, pero esa discusión, que por supuesto es cardinal, tiene que hacerse también desde un proceso de comprender quién es el otro. Claro, como lo marcas tú en tu texto, urge la apertura de cánones, no solo para los productores del arte, sino para todos los involucrados. Sí, exactamente. Bien, Ingrid, pues nos vamos, los dejo con este sabor agradable de tu texto, que pueden bajar directamente en internet, que ese también es un gran logro tuyo, que se pueda consultar de manera gratuita, se baja en un PDF y lo puedan revisar a detalle. Y bueno, yo te invito, Ingrid, ya para celebrar este bellísimo texto que estuvimos comentando hoy. Este sábado, en la Hacienda Panoaya, acá en el Valle de los Volcanes, hay una cena baile show que esperemos que también consideren a los músicos indígenas que están trabajando contemporáneamente. Hay una venta de boletos en la recepción del hotel